las tecnologías y la comunicación, un tema para debatir. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la cibernética, el ciberespacio, los cibernautas, lo multimedia, no constituye una temática que aparece en la escena social de forma intempestiva. Desde los años 50 se introdujo el concepto de cibernética, del griego cibernetes, que significa gobierno o timonel. Transcurrido el tiempo, ligados nuevamente a este vocablo, es tecnología mediante la cual se navega hoy por el ciberespacio. Estamos en el mundo del movimiento, el sonido, la velocidad, las imágenes y la mediación tecnológica. Entre nosotros existe un elemento comunicativo intermediario de las relaciones humanas y las tecnológicas. El medio de comunicación es la instancia mediadora entre nosotros y la realidad, aquella que nos rodea o la que generamos para determinada situación. Se han modificado las formas de uso de la comunicación y las nuevas tecnologías, pues sustituyen a otras formas de intercambio tecnológico y a otras maneras de relación social. Ahora se puede leer en la computadora desde miles de kilómetros un periódico que nunca ha llegado a las ciudades donde viven. Simplemente se acrecentó el papel que los medios de comunicación desempeñaban en los procesos de transformación y diversificación. Tal vez uno de los aportes de esta corriente de pensamiento en el área de los estudios sociales sea el confluir en una totalidad las diferencias sin que ellas pierdan su identidad como tal. El nuevo milenio, que nos espera, habla de cifras tales como que más de la mitad de la población mundial vivirá en ciudades, con medios de comunicación propagando información e ignorando así el siglo de los medios.